Lobos pipiles por las calles de Ferrol. Los tres pipiles por las calles de Ferrol. Lobos pipiles por las calles de Ferrol. Los tres pipiles por las calles desiertas entre ruinas de nada de mierda con los tres pipiles en Ferrol. Pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas. Las perrechas en los bancos de Ferrol, las perrechas en los bancos de Ferrol, las seis perrechas quieren ir a Odeón, las perrechas quieren ir en el coche a Odeón, las seis perrechas cuando algún pipín las coja, ella es la primera en pasear del brazo a Odeón. Pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas. Los pipines con perrechas en Ferrol, los pipines con las perrechas en Ferrol, las perrechas con los pipines en Ferrol, las perrechas con los pipines en Ferrol, los pipines y las perrechas entre más pipines y más perrechas que han escogido Ferrol. Pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas. Pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas, pipines, pipines, pipines y perrechas.